larguísima gente. Perdón. Que algo marchalice. 1200 personas, me decías. Aproximadamente, puede haber más, un poquito más, ¿eh? 1200 personas, mira vos. Bueno, América 24 está en vivo en este momento, Juan, así que estoy mirando las mismas imágenes casi prácticamente que estás viendo vos. Así que lo que estoy observando es una multitud de gente que va muy en silencio, muy apretujada, con lo cual uno ya ve la magnitud del acontecimiento, ¿no? Tenemos nuevamente palabras, a ver, intentamos escucharlas. Dale. Ahí vamos. Ayúdennos y ayuden también a esta investigación. A veces para nosotros es una tontería, pero a veces es un dato clave. Así que si alguien vio algo ese día, ese lunes a la tarde, cuando ella salió a caminar, a las 3:30 de la tarde, era pleno día, en un lugar donde nos conocemos prácticamente todos, no tengan miedo en decir lo que saben, o lo mínimo, lo poco que vieron, o lo que a ustedes les parece que puede llegar a aportar algún dato clave. Porque todo sirve para aclarecer y para recuperar también la tranquilidad de un lugar tranquilo en donde vivimos, un pueblo, volvamos a hacer eso, vamos a acompañar entre todos. Si ven algo, cualquier cosa que le está pasando a algún vecino, hablemos, no nos quedemos callados, porque a veces ese miedo no nos permite llegar realmente a definir un caso como este. Así que mil gracias nuevamente de parte de toda la familia y ayúdennos hacia adelante con esto. Y ayúdennos también a tener fuerza para confiar en la justicia. Confiamos en la justicia, pero no nos dejen solos, porque esto es por la comunidad entera. Por ella y por la comunidad entera. ¿Me escuchas? Sí, Juanpi, te estoy escuchando perfectamente en este momento y estoy viendo algunas imágenes, aunque las imágenes en la tele tienen un delay, ¿no? O sea, a vos te escuchamos primero, más rápidamente. Puede ser. Bueno, de esta manera parece que concluye la marcha. Tuvimos la palabra de familiares y de organizadores. Uh-huh. Recordamos, la marcha se inició frente a la iglesia, dio una vuelta a Manzana, estuvo detenida frente a la comisaría local, donde se hizo palmas y se cantó al grito de justicia, completó la vuelta y concluye frente a la municipalidad de nuestra ciudad. Perfecto, así que bueno, todo con pasividad, todo con tranquilidad, con un pedido firme de así parte es, de la sí, gente, ¿no? Sí, tranquilo, a pesar de la gran cantidad de gente que te mencionábamos que se ha acercado a formar parte de esta marcha. Perfecto, bueno, veo que se renuevan los aplausos ahí de fondo, otra vez. Así es, últimos aplausos. Y a partir de este momento se desconcentran, ¿no? Es decir, no hay previsto ninguna otra cosa. Sí, ahí de a poquito la gente se empieza a retirar. Muy claro. ¿Sí? Bien. Bueno, Guille, esto de aquí será hasta pronto un nuevo contacto. Gracias, Juan. Cualquier novedad me volvés a llamar, ¿sí? Hasta luego. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Ahí está Juan Pablo Marchesani cubriendo esta información en un momento no muy difícil para todos. Saladillo ha marchado entonces en paz. Familiares y amigos de la maestra asesinada marcharon para pedir justicia. Algunos canales todavía están emitiendo imágenes que no son en vivo, obviamente, pero bueno, tienen que ver con lo que pasó hace apenas instantes nada más. Queremos respuesta, pero vamos a ser pacientes, dijo Del Mar, el hermano de Marisol y de la víctima, el jefe de la Bonaerense Hugo Maskin. Se acuerdan que estuvo reunido con él hace apenas unas horas, esto ya lo hablamos hace apenas un ratito. Mientras, los investigadores intentan determinar quién fue el autor del crimen de Marisol. Lamentablemente sus hechos ya los conocemos todos. Familiares y amigos acaban de marchar para pedir justicia. Queremos respuesta, pero vamos a ser pacientes. Vamos a dejar que la justicia trabaje tranquila, dijo Del Mar, uno de los hermanos de Marisol, que ya tiene datos acerca de la justicia, que está trabajando bien. Rodeado de vecinos y allegados, el joven dijo que todo el pueblo está conmocionado por el crimen de la maestra, al que calificó como un misterio. No sabemos qué pensar y no entendemos qué pasó. Somos gente buena, nos conocen todos. No podemos creer que todavía nos esté pasando esto.